Quiero desahogarme contando esta historia. No puedo decir nombres porque no quiero que nadie me acuse de nada. No me considero un culpable, pero pienso que el mundo debe conocer el mal con el que nos enfrentamos, o el que nos acechó. Lo que perdí ese día nunca lo pude recuperar por mucho que le pedí a Dios. Ese fue mi castigo por ser tan impulsivo con mis ideas locas. Al final pagué un precio demasiado alto, y lo peor fue que no lo hice solo. Para ese entonces yo tenía 21 años, misma edad que mi mejor amigo. Ambos estábamos de vacaciones de la universidad. Cabe mencionar que siempre nos apasionó el tema de lo paranormal, y para ese momento ya habíamos experimentado con algunos juegos conocidos, pero ninguno llegó a nuestras expectativas. Fue entonces cuando se me ocurrió que si queríamos probar la Ouija, debíamos hacerlo en un lugar con mucha energía del más allá. Consideré un cementerio, luego una iglesia, pero al final me decidí por una funeraria en la que estuviese algún cadáver. Mi mejor amigo estuvo de acuerdo, así que escogimos cuál iba a ser. Por fortuna, yo conocí a la chica que administraba el lugar y me las ingenié para invitarla a salir al cine. Mi intención era robarle las llaves de la funeraria y lo logré en un descuido que tuvo. Cuando me reuní nuevamente con mi mejor amigo, la emoción nos invadió por completo. En serio quería hacer eso y ver si lográbamos contactar a algún espíritu del más allá. La adrenalina se me subía por todo el cuerpo. No podía esperar. Y gracias a la chica que administraba, pude saber que noche no iba a haber nadie en la funeraria. Así que nos escabullimos esa noche. Encontramos el cadáver que recién había sido preparado, y a su lado nos sentamos en el piso, y ahí sacamos el tablero Ouija. Mis manos me temblaban de la emoción. Esa adrenalina me gustaba. Y entonces comenzamos con el juego. Teníamos un papel y bolígrafo para anotar cada letra, y a base de preguntas confirmamos que, en efecto, estábamos ante la presencia de no solo un ente del más allá, sino de varios. Nos emocionamos demasiado, hasta que hubo uno que nos dijo letra por letra que el cuerpo estaba muerto, pero los entes que rondaban por ahí no. Eso se sintió como una amenaza muy contundente, pero la emoción era mayor al miedo. Así que continuamos. A medida que avanzábamos, yo sentía la necesidad de dejar ese juego hasta ahí. Ya habíamos confirmado que sí existían esos entes, y logramos tener contacto con ellos. No había más nada para nosotros. Y fue entonces cuando un ente nos preguntó que quién de los dos prefería ser enterrado en la parte trasera de la funeraria. La emoción se fue de golpe y ambos nos miramos las caras aterrados. Una de las luces estalló, y quedamos casi que únicamente con la luz de la luna que entraba por la ventana. Y fue ahí cuando decidimos que era momento de irnos. No sabíamos que la peor noche de la vida apenas comenzaba. Algo que no podíamos ver comenzó a golpearnos y derribarnos a medida que nos acercábamos a las escaleras. Cuando estábamos a punto de llegar, algo me agarró por el pie. Me tumbó y me arrastró hasta devolverme a la habitación donde estaba aquel cadáver. Mi mejor amigo se regresó por mí. Me ayudó a ponerme de pie y de nuevo corrimos hacia las escaleras. En esa ocasión sí logramos bajar hasta el primer piso, pero nos desorientamos. El lugar era un poco grande y no sabíamos dónde estaba la puerta por la que habíamos entrado. Aparte de eso, comenzamos a escuchar risas que provenían del segundo piso, incluso la de una señora que nos dijo que no debíamos olvidar el tablero, y segundos después este cayó del techo a nuestros pies. Corrimos de un lado a otro en busca de la salida, pero todo fue en vano. Al final, así como me agarraron a mí, lo hicieron con mi mejor amigo, y lo llevaron hasta la parte trasera. Yo intenté seguirlo, pero una vez que estuvo afuera, la puerta se cerró y no pude abrirla. Me acerqué a la ventana y miré por ahí, observando cómo fue arrastrado y azotado contra las paredes. Segundos después, el tablero llegó a mis pies, y comenzó a formarse una frase que yo leí con total impresión. Esta frase que marcó el tablero fue: El diablo está aquí. Después de eso, toda actividad paranormal se detuvo. Las puertas se abrieron y mi amigo salió completamente aterrado y temblando. Yo pateé el tablero y salimos corriendo de ahí, mientras detrás de nosotros se escuchaba una respiración horrible, como de algo gigante. Gracias a Dios logramos salir de ese lugar y no volvimos a tocar el tema. Simplemente tratamos de olvidar lo que vivimos y esperar que no nos ocurriera nada malo a partir de esa noche. No puedo decir que no he tenido pesadillas muy recurrentes donde me despierto llorando, pues puedo ver un lugar muy oscuro, sombrío y lleno de gritos donde siento un ardor en el pecho de lo deprimente que es. Creo que desde esa noche puedo ver el infierno en mis pesadillas, y el diablo me observa desde entonces. Continuamos. ¿Qué tal, Glenn? Mi nombre es Gabriel. Como ya lo hemos escuchado anteriormente en algunos de tus videos, a estas alturas la gente ya debería saber que en ocasiones nacemos personas con un don muy especial, como si el mismo Dios nos hubiera tocado en persona. Algunos pueden ver el futuro y desarrollan esa habilidad llamándola clarividencia. Otros pueden sanar sin tener ningún conocimiento de medicina, una habilidad muy conocida entre los chamanes, la misma que hizo famosa a Pachita aquí en México. Sin embargo, mi habilidad es un poco más peculiar que esas. Yo soy capaz de tener una conversación normal y casual con los cadáveres, antes de que sus almas se vayan al cielo. Y ahora quiero contarles la historia de por qué renuncié a eso. Para ese entonces yo trabajaba en una funeraria y me iba muy bien. A veces preparaba los cuerpos y en otras hacía de organizadora. Mi sueldo era más que modesto, pues el director me lo aumentaba cada que le demostraba que tenerme ahí le producía muchas ganancias. Ya muchas personas sabían que yo podía comunicarme con los muertos, y de ese modo me hacían peticiones, como hacerle preguntas a los fallecidos sobre cosas que dejaron inconclusas antes de morir, y nunca los defraudé. Quiero explicar un poco de mi don porque sé que es muy curioso. Una vez que estoy en presencia del cadáver, me basta con hacerle una pregunta para que éste abra los ojos y me responda. Muy pocas veces se pone de pie o se sientan, pero aquí es donde se pone interesante. Solo yo puedo ver y escuchar cuando esto pasa. Es decir, que mientras mis ojos me muestran y me permiten escuchar a un cuerpo sentado en una camilla, ante los demás el cadáver sigue acostado sin hacer ningún ruido. Claro que es evidente que a mí sí me van a escuchar, pero poco entenderían la plática. Mis compañeros saben de este don. Al principio no me creían, pero con el tiempo encontré la manera de que me creyeran. Además, la felicidad de las personas que me hacían peticiones era la prueba clara de que podía tener contacto con las almas antes de que partieran al cielo. Y aquí es donde debo confesar que no todas iban para allá. Yo no acostumbro a hablar con todos los cadáveres, solo con unos cuantos. Sin embargo, aquellos que no van al cielo son los que me hablaban sin que yo les preguntara algo. Siempre los notaba cabizbajos, tristes y en ocasiones furiosos. A pesar de tener este don, tengo muchas dudas sobre cómo funcionan las cosas, o al menos desconozco los límites. Había cadáveres que movían mesas, sillas y todo, y eso mis compañeros sí lo podían ver y sentir. Hubo una ocasión en la que al director lo golpearon en la cabeza con una de las herramientas quirúrgicas. Es por eso que primero me dejaban media hora con el cadáver que llegaba, y si notaba que no era hostil o que no me hablaba, entraba mi compañero para ayudarme a prepararlo. No está de más decir que sí hubo algunos que me hicieron sentir mucho terror y miedo, pero nada se compara con aquel que llegó para cambiarlo todo. El reloj marcaba las 12 del mediodía cuando nos avisaron de la llegada de un nuevo cadáver, el cual teníamos 2 días para prepararlo y tenerlo listo para el velorio. Fue más tiempo de lo normal, la verdad, pero no cuestionamos. Dedujimos que debía ser cosa del itinerario o algo así. Yo quise echarle un vistazo al cuerpo de inmediato, porque sentía algo por dentro, como si de alguna manera me estuviese llamando para algo urgente. Se trataba de un adolescente que se quitó la vida a causa de la depresión. Casos como esos me hacían reflexionar mucho. Debió haber sufrido demasiado para llegar a tomar esa decisión tan horrible, pero nunca me atreví a cuestionar algo como eso, pues cada quien sabe qué problemas tiene en su vida. Ocurre que estando a solas con el cuerpo, le susurré que lamentaba mucho lo que pasó, y me quedé esperando su respuesta. Mi don nunca me había fallado, pero esa vez el cuerpo no me respondió ni abrió los ojos. De hecho, no hizo ningún movimiento. Miré a los lados con el corazón acelerado. Mi mente quedó en blanco, incapaz de crear alguna hipótesis sobre lo que pasaba. De nuevo le hice otra pregunta y tampoco me la respondió. En ese momento llegó mi compañero para decirme que apenas le haríamos unos retoques al cadáver y que al día siguiente lo tendríamos listo. Eso hicimos. Y en medio del proceso me preguntó si el cadáver ya me había dicho algo. Yo respondí que no, y fue todo lo que dije porque no quería hablar de eso. Mi expresión facial hablaba por mí. No tenía miedo de perder mi don. De hecho, lo hubiese comprendido si ese fuera el caso, pero sabía que ahí había algo más. A la noche siguiente, en que nos tocaba dejar el cadáver listo para el velorio, mi compañero me llama para decirme que no podría ir a la funeraria y me pidió que lo cubriera. Yo no tuve ningún problema porque esos favores yo mismo los pedía con frecuencia. Me puse la vestimenta necesaria para alistar el cadáver y comencé. Pero 2 horas después, el cadáver abrió los ojos y me miró fijamente. Yo me eché para atrás casi cayéndome y tropezando con la mesa detrás de mí. El cuerpo se incorporó hasta quedar sentado sin apartarme la vista. Me quedé sin habla, y entonces él me dijo que renunciara a mi don, porque el mal ya se había dado cuenta de lo que hacía, y entonces no tardarían en corromperme o hacerme daño. Mantuve mi compostura y le dije que no había nada de qué preocuparse, pero insistió, revelando que su muerte no había sido suicidio, sino causado por un demonio poderoso sin que nadie pudiera darse cuenta de que lo tenía poseído. Eso me pareció curioso, pues la posesión en humanos deja muchas señales, pero mantuve mi punto de que no había nada de qué temer. Y fue entonces cuando presencié la mayor actividad paranormal de toda mi vida. Las mesas comenzaron a moverse de un lado para otro. Las herramientas salieron disparadas por los aires. Y escuchaba un gran número de voces que me decían que huyera, o entonces acabarían con mi vida. El mismo cadáver me dijo que lo hiciera, que yo iba a estar a salvo si a partir de ahí me resignaba a no usar más nunca mi don. No tuve más opción que salir corriendo de la funeraria e irme a mi casa. Regresé por la mañana y me llevé la sorpresa de que el cuerpo ya estaba listo y preparado. Alguien hizo el resto del trabajo, pero nunca indagué sobre quién fue. Ordené todo lo que quedó regado por el piso, y cuando mi jefe llegó todo estaba listo. Se hizo el velorio, y después de eso anuncié que no volvería a usar mi don nunca más. Prefería seguir vivo. Después de eso no volví a escuchar a ningún muerto. Continuamos. Estoy a punto de contarles una historia que me dejó con la mayor cantidad de dudas que he podido tener en toda mi vida. Fue algo tan misterioso que hasta el día de hoy nadie le ha podido dar explicación. Yo soy consciente de que hay muchos misterios en el mundo y que el mal se manifiesta de maneras que todavía el hombre no puede entender. Pero eso que yo vi fue completamente macabro. Yo era uno de los 2 encargados de preparar los cuerpos en una funeraria para su respectivo velorio. Eso cuando las familias decidían que no tenían intenciones de cremar el cadáver para conservar sus cenizas. Mi compañera era amable y debo confesar que con mucha más habilidad que yo. A veces me daba consejos para mejorar porque para ese entonces apenas llevaba 8 meses trabajando. A menudo le preguntaba si nunca había tenido contacto con lo paranormal, y me respondía que logró experimentar ciertas cosas, pero que no estaba segura de sí. Podría catalogarlas como actividad paranormal. Sin embargo, dejaba muy claro que un trabajo en la funeraria conllevaba estar en el mismo terreno que las almas de los desafortunados que perdieron la vida. Así que era imposible trabajar ahí por tanto tiempo, sin no sentir o ver algo que no pareciera de este mundo. Al menos en eso estuvimos de acuerdo. De algún modo estábamos cerca de la barrera que dividía el mundo de los vivos con el de los muertos. Siempre tuve mi fe intacta en Dios, confiando en que éste me protegiera de todo el mal que hay en el mundo, o al menos del que me rodeaba. Honestamente, no me preocupaba por esas cosas. Trataba de ser muy respetuoso con los cuerpos y de asistir a los velorios para demostrar mi respeto. Fue así como llegó aquel día en que no nos trajeron a cualquier cadáver, sino el de una persona a quien yo conocía, con quien había compartido buenos momentos, lo suficientes como para saber que era una buena persona. Quedé impactado al enterarme de su muerte de esa manera, y mi compañera se dio cuenta de lo que pasaba. Incluso me dijo que si yo quería, ella se encargaba de prepararlo sola sin ningún problema, pero yo me negué ya que debía adoptar una postura profesional. Hice lo que pude, pero en poco tiempo le dije a mi compañera que aceptaba esa propuesta de cubrirme mientras me tomaba el tiempo de ir a la casa de ese amigo que falleció. Ellos se portaron muy bien conmigo en el pasado, y debía mostrar algo de respeto. Así lo hice, hablé con la familia y les di el pésame, pero no tardé en preguntar cómo fue que sucedió. Al parecer nadie lo sabía. Simplemente le dio un ataque al corazón mientras dormía y listo. No podía creer eso, no después de saber que llevaba una vida muy sana, haciendo ejercicio y todo, y no llegaba ni a los 30 años. Aparte de eso, indagué sobre su hermano gemelo. No lo vi en la casa y su familia decía que no lo habían visto desde que mi amigo murió. Eso me pareció extraño. No era un comportamiento normal, pues debía estar en casa al menos apoyando a su madre. Yo no era detective, pero le tenía mucha consideración. Y con la intriga no me iba a quedar, al menos no sin intentar descubrir la verdad. La cosa es que no tenía herramientas ni indicios. Aparte de que el director de la funeraria me pidió ayuda para los arreglos del velorio. Al final todo lo que pude hacer fue pedirle a Dios que tuviera piedad por esa pobre alma y le permitiera la entrada a su reino. Esa misma noche, antes del velorio, recibí una visita de una señora en la funeraria. Decía que quería hablar conmigo, así que bajé y la recibí. No fue una visita muy larga. Estaba ahí solo para decirme que el mal iba a estar en la funeraria la siguiente noche, y que me cuidara mucho de eso. Eso fue todavía más extraño. No conocía a esa señora, y era la primera vez que la veía. Me pareció curioso que llegara ahí exclusivamente para buscarme y decirme eso. No entendía con qué propósito. Era como si me estuviese advirtiendo de algo, pero no pude descifrarlo. Fue así como llegó la noche del velorio, en la cual asistí evidentemente. Saludé a la familia de mi amigo fallecido. Le hicimos una bonita decoración y mejor que la que su presupuesto pudo pagar. Todo gracias al director, ya que mi compañera le habló de la situación y me colaboró con ese gran gesto. Estando ahí es cuando pude ver al hermano gemelo de mi amigo. Estaba sentado apartado. Apenas lo vi intercambiar palabras con sus familiares, pero muy pocos. Mi mente me decía que ahí estaba sucediendo algo muy raro, pero no podía hacerla de detective, porque estábamos en la funeraria. Podría haber puesto en riesgo mi trabajo, y eso era algo que no podía arriesgar. De pronto se puso de pie y se apartó a una zona desolada de la funeraria. Yo aproveché eso para seguirlo y ver qué se traía entre manos. Al estar a solas pude verlo de espaldas, y le pregunté si estaba bien o si necesitaba ayuda, pero comencé a escuchar murmullos como si susurrara. No tuve más opción que rodearlo y mirarlo a la cara, y ahí fue cuando me quedé pasmado. Sus ojos carecían de pupila, eran completamente blancos. Se hablaba a sí mismo diciendo que tuvo que hacerlo, no tenía otra opción más que entregar el alma de su hermano para poder salvarse. De lo contrario, él, iría a buscarlo. Me costó creer que no estaba hablando conmigo porque no era consciente de mi presencia. Era como si estuviera en una especie de trance o algo así. No puedo describirlo de otro modo. Al final mi jefe me llamó y tuve que dejarlo ahí solo. Pero cuando quise regresar ya no estaba. Y tuve que regresar para terminar el velorio con mis compañeros. Días después me enteré que ese gemelo de mi amigo se encontraba desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. La policía armó una búsqueda, pero fue en vano. Nunca dieron con él. Eso fue lo último que supe de ese caso. Quedé con muchas preguntas, pero una cosa sí fue segura para mí. Mi amigo no murió de un ataque al corazón, al menos no de un modo natural. Solo Dios sabe la verdad. Es todo lo que puedo decir. Gracias, Glenn, por compartir mi historia. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Desde pequeño me enseñaron que uno debe hacer lo que sea necesario para poder salir adelante y progresar en la vida. Siempre he sido ambicioso. Los cercanos a mí pueden dar testimonio de eso. Sin embargo, no me siento orgulloso de aquella época en la que trabajé con agente funerario. Las cosas no iban tan bien, y tuve que recurrir a hacer algo poco ético y moral para poder llevar buen dinero a mi hogar. No revelaré mi nombre por obvias razones, pero sí quiero que sepan mi historia. Como mencioné anteriormente, trabajaba en una funeraria. Tenía buena relación con mis colegas y con el director. Mi cargo era muy importante, y recaía mucha responsabilidad sobre mis hombros. Éramos la única funeraria de los alrededores de la ciudad, y como todo, a veces teníamos altos y bajos. La cosa es que un día yo me cansé de que las cosas fuesen así. Quería que mantuviéramos una racha de buena abundancia, sin que me importara que eso significara que muchas personas tuvieran que morir. Esos momentos no tan buenos fueron los que derrumbaron mis planes de construir una nueva sala, para así poder hacer dos velorios en una misma noche. Me había encargado de los planos y todo. Solo faltaba la aprobación del director junto con la liberación del presupuesto, pero a simple vista se dedujo que no era rentable, no con lo que estábamos recaudando en ese entonces. Me di cuenta entonces que tenía que hacer algo, o me tocaría dedicarme a otra cosa, buscar otro empleo y contar con que allá mi sueldo fuera modesto o al menos comparable con este. Ya había recibido ofertas de otras funerarias, pero le tenía cariño a esa y al director porque fueron los primeros en darme la mano. Fue así como me las ingenié y me adentré en la zona más peligrosa del barrio en donde estaba la funeraria. Y para colmo de noche. Quería relacionarme con gente del crimen organizado, y así lo hice. Logré llamar su atención hasta tenerlos de frente, y con todo el miedo del mundo, pero con mucha seguridad, le dije que les tenía una propuesta que sin duda les iba a gustar. Me miraron con curiosidad y decidieron escuchar lo que yo tenía para decir. En ese momento les comenté que yo trabajaba para una funeraria, y que necesitaba que las ventas subieran. Por ende, el número de muertes también debía hacerlo. Les ofrecí una modesta comisión por cada muerte que cayera en sus manos, siempre y cuando la familia de este acudiera a mi funeraria por los servicios. En eso último, ellos mismos debían ingeniárselas. Aceptaron sin dudarlo, para ellos fue una oferta de trabajo, para mí una inversión que esperaba que me diera frutos. Y así fue. En tan solo una semana llegaron 4 familias solicitando el servicio, y los sicarios se encargaban de darme la prueba de que el fallecido había caído en sus manos. Yo les daba la comisión, y ese fue el inicio de los mejores días de la funeraria. Tuvimos la libertad de subir nuestros precios, y aún así la gente seguía escogiéndonos. Mi negocio nunca se lo comenté a nadie, pues no podía correr el riesgo de que me delataran. Pasé meses así, y el director me daba todo el crédito, ya que en circunstancias era yo quien acudía a la familia, que hubiese perdido a un ser querido recientemente, y de inmediato los convertía en clientes. Me encontraba facturando mucho dinero aunque les diera aquella comisión a esas personas. Fue entonces cuando llegó ese día que terminó con todo. Para ese entonces ya habíamos construido una nueva sala para hacer dos velorios al mismo tiempo, lo que siempre propuse, y que al final me lo cumplieron. Ese día llegó un mensajero de mis socios diciéndome que unos compañeros habían asesinado a un chico, pero que en esta ocasión no querían ningún trato por él. Nunca me dieron razón alguna para tomar esa decisión y me pareció extraño. Antes de irse, me dijo que la familia del fallecido ya se iba a poner en contacto conmigo, y me aconsejó que los rechazara. Sin embargo, eso era algo que no podíamos hacer. Teníamos una reputación que mantener si queríamos seguir a la cabeza de la competencia. Entonces, ese mismo día recibimos la llamada de la familia de ese chico que ellos se deshicieron. Nunca supe si fue accidental o qué, pero no iba a ignorar a nadie, así que los asesoré e hicimos todo el procedimiento como habíamos venido haciendo. Por mi mente solo corría la idea de que me iba a quedar con el 100% de las ganancias de ese servicio. Para cuando el cadáver estaba listo para su velorio, se lo anunciamos a la familia y decretamos que se llevaría a cabo al día siguiente. Yo me quedé en la funeraria organizando las cosas y todo eso, cuando de pronto sentí una incomodidad escalofriante. Me sentía observado por alguien en todo momento. Algo que nunca había sentido estando en mi trabajo, el cual trabajar con muertos era algo cotidiano. Pero por más que revisaba en las salas y cuartos no encontraba a nadie. Después de eso comencé a ver de reojo, como si sombras cruzaran por un lado mío. Comencé a preguntarme si había alguna relación con el cuerpo del joven, que mis socios no quisieron tener nada que ver. Yo mismo fui a verlo. Era un chico de unos 23 años. Nada fuera de lo normal. Terminé de alistar todo y me fui. Pero me grabé el rostro del fallecido. Al día siguiente en el velorio, me llevaría la mayor sorpresa de mi vida. Estaban los familiares velando el cuerpo del joven. Pero al fondo, al lado de las últimas sillas, logré ver a un chico bien vestido, escondiéndose detrás de la columna. Solo salía la mitad de su cuerpo, y estaba viendo hacia el ataúd. Me llamó mucho la atención, así que me acerqué para conversar con él, pero me llevé la sorpresa al descubrir que era el mismo que se suponía que estaba muerto. Creí que estaba alucinando o que era alguien muy parecido, pero no. Era el mismo. Y justo en ese momento cubrió todo su cuerpo detrás de esa columna, para luego desaparecer por completo. Yo me fui apresurado hacia el vestíbulo preguntándome qué acababa de ver, pero en eso vi que el padre del chico venía detrás de mí y me preguntó con mucha curiosidad y algo de impaciencia que si había visto algo. Y no me quedó de otra más que contarle lo que yo creía haber visto. Cuando terminé de contarle, vi su cara esperando ver su reacción, pero el hombre, en lugar de llorar o llenarse de tristeza, puso una enorme sonrisa en su rostro, como si hubiera recibido una muy buena noticia al escuchar eso. Sin importarle lo que yo pensara, comenzó a contarme todo, diciéndome con mucho entusiasmo que su hijo lo había logrado, que había podido entregar su alma después de tantos años rezando y haciendo rituales de magia negra, para poder trascender y tener vida eterna en el plano astral. En ese estado, su hijo podría tomar venganza de quienes acabaron con su vida, entregándolos a una tortura eterna en el infierno. Yo no tuve palabras para decir después de todo lo que dijo. Me limité a poner cara de impresión. Y él simplemente me agradeció por tener la confianza de haberle contado lo que vi. Después de eso, regresó a la sala con una actitud totalmente diferente a la que tenía antes de escucharme. Solo esperé a que terminaran de velarlo y a acabar con todo para olvidarme de eso. Y curiosamente, después de eso, los criminales nunca volvieron a contactarme para el trato que teníamos. Sinceramente, me alegro de que acabara, pues quién sabe qué ocurrió con todos ellos. Probablemente ya no están con vida. Y si hubiera seguido, tal vez también hubiera acabado como ellos.